10 de la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Vamos a continuar con las características de los maestros de Dios. El día de ayer hablamos de la mansedumbre, que fue el apartado 4, y hoy hablaremos del júbilo, ¿ok? Y el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a hablar de la indefensión. Y hoy nos toca la lección 227, que es la lección del día del año. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? La primera, vamos a hacer una recapitulación nada más así rapidísima. La primera fue la confianza, la segunda la honestidad, la tercera la tolerancia, el cuarto, que fue el que hablamos el día de ayer, la mansedumbre, y hoy vamos a hablar del júbilo, ¿ok? El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud. Y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! Y bueno, pues ahí está. Este es el júbilo que prácticamente sigue, ¿no?, la continuación, o es el resultado en este caso de la mansedumbre. Cuando uno está jubiloso, cuando escuchas, siento mucho júbilo, es mucha emoción, mucha felicidad, ¿no? Es como realmente decir, abro las manos aquí al universo, a la vida y agradezco, ¿no? Eso es estar jubiloso, eso es estar seguro y segura que estás a salvo, que tienes todo, que nada te falta y no hay duda en ello, ¿no? muchas veces nosotros pensamos lo contrario, o sea, ni siquiera queremos abrir las manos a decir, ay, no, ¿qué tal si me llega esto, otra cosa que no quiero, no? Eso es todo lo contrario a tener seguridad y a sentirse seguro, ¿no? Eso es tener miedo. Entonces, un maestro de Dios, una característica, pues por eso nos habla que es el júbilo. Si nosotros queremos ser maestros de Dios, tenemos que realmente asegurarnos, ¿no?, de que estemos cumpliendo con estas características y que seamos congruentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos predicando, con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque tal vez ahorita en el momento uno dice, sí, claro, yo puedo sentir el júbilo, ¿no? Y al ratito se acaba pues el audio este y el programa y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto entonces? Si no lo podemos poner en práctica cada instante de nuestra vida, entonces no podemos decir que realmente estamos aprendiendo de ello. Y no lo digo de forma de regaño hacia nosotros, sino para que seamos conscientes de ello y congruentes, ¿no? No nada más es de ahorita, de este momento, porque tal vez, les digo, durante el día pasen cosas y la mansedumbre, el júbilo, la confianza, la tolerancia, la honestidad, pues se nos olvida. Entonces no se trata de eso. Se trata de que cuando nos pasen esos momentos, supongamos que nos pongamos todo lo contrario, jubilosos, o sea, todos así con temerosos, ¿no? Cuando pase eso, es en el momento de abrir las manos hacia el cielo, hacia la vida, hacia el universo, y reconocer que estamos a salvo, que no hay miedo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos protegidos, porque sabemos que si necesitamos algo o alguna respuesta, va a llegar a nuestras vidas. Que no hay ningún error en este momento que estamos viviendo. Y si hubiese, los errores se corrigen, ¿no? Y que se nos dé la oportunidad de verlos, de corregirlos. Que estemos abiertos a ello. De nada sirve que lleguen las respuestas si no vamos a estar dispuestos a escuchar. Es como cuando alguien te quiere ayudar, pero no te dejas. Es como cuando alguien te está diciendo lo que realmente tienes que escuchar y no quieres escuchar. O sea, nos volvemos tercos o oídos sordos a ello. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que las cosas sean a nuestra manera, de nuestra forma, que nos digan lo que nosotros estamos esperando escuchar. Y así no es. Por eso es que a veces hay episodios en nuestra vida que nos duelen. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros quisiéramos. Pero no se trata de lo que nuestro ego quiere, sino lo que la vida tiene para nosotros, para que aprendamos, ¿no? Para que tengamos el aprendizaje. Si te has puesto triste, también has reconocido que es la felicidad en ti, ¿verdad? Porque ya has estado triste. Si te has enojado y de repente, pues, ves los acontecimientos de felicidad, pues también sabes, ¿no?, que, esto es la felicidad, porque pues también yo ya he estado triste. Si he tenido miedo, pues también está lo contrario, ¿no? O sea, estos son los aprendizajes en la vida. Y podemos cada momento, o sea, irnos liberando de aquellas emociones como el miedo, como la tristeza, como la inseguridad, irnos pues desprendiendo de ellas, porque no son reales. Todo lo que no nos cause paz no es real, no viene de la verdad, viene de nuestra propia interpretación. Y va a depender del clima, va a depender de nuestra emoción, de nuestras hormonas, o de lo que ustedes quieran, y van a decir, pues hoy no me siento tan feliz, hoy no me siento tan segura, tan seguro, tan protegida, hoy me siento estresado y me siento ansioso. Siempre va a ser una interpretación nuestra. ¿Te imaginas que tuviéramos un grillito, no? Así como en las películas y los cuentos, que viniera a nuestro oído y cada vez que nos estemos metiendo más información que nos está alejando de la verdad o de la paz, nos dijeran, ¡Párale! No es cierto eso, son una ilusión. y seguirán los pensamientos y otra, ¡ey, párale! No es verdad. Entonces, imagínense, o sea, estaríamos más presentes, ¿no? Pero no hay ese grillito. No hay ese grillito. Pero sí está tu conciencia y sí está la mía, la que sí nos puede volver a regresar y decir, ¡ey, no te creas todo lo que estás pensando! Porque si es un pensamiento, es una interpretación. Y si estás interpretando todo lo que estás observando, entonces esa no es la realidad de la vida. Y podemos estar malinterpretando todo. Y podemos estar sufriendo, y podemos estar angustiados, podemos tener miedo, etcétera, etcétera, por estar malinterpretando la situación. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar jubilosos, hoy no vamos a estar malinterpretando nada, hoy vamos a aceptar con júbilo este momento, que si pusimos en práctica ayer la mansedumbre, pues hoy este es el resultado, ¿no? El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre, es lo que nos dice al principio, o sea, significa que el miedo ahora es imposible, no le temas a nada, que te digan algo, que te llegue algo, alguna noticia, no sé. No le temas a nada. Sé abierto y sé, se me fue la palabra, pero lo que quería decir es que te abras a aceptar la situación, ¿ok? Seamos confiados en la vida. Y bueno, aquí voy a finalizar esta característica y ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 227 y nos dice, este es el instante santo de mi liberación. ¡Wow! Este es el instante santo de mi liberación. Antes de que comience a leerles, que viene lo primero, la parte de la oración, y si pueden cierren los ojos. Recuerden, la lección de mañana es 228 y la del domingo 229. Yo no las voy a retomar el lunes, así que el lunes nos vamos a ir con la lección del día y va a ser la 230, así que los invito. Si ustedes ponen en Google o en algún buscador que utilicen, pongan la lección de un curso de milagros del día, les va a aparecer estas, ¿ok? Completamente gratis y las pueden poner en práctica. Entonces, este es el instante santo de mi liberación. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar. Liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. ¡Wow! Es una lección hermosa, al igual que la del día de mañana y pasado, así que los invito por favor que lo lean. Entonces, es una continuación de lo que estamos hablando, sin querer queriendo, ¿no? De las características del Maestro de Dios. Dijimos que hoy practicamos el júbilo, ¿no? Y el júbilo prácticamente es la liberación del miedo. Y es vivir este instante santo. Por eso nos dice, este es el instante santo de mi liberación. ¿De qué me estoy liberando? De todas mis interpretaciones del mundo. De que todo lo que yo creía que veía en mi vida, pues estaba equivocado, y que las ilusiones que pues yo también tenía en gran estima, pues no son mi realidad. Entonces, en este momento estamos renunciando a ellas y las ponemos a los pies de la verdad, ¿ok? Y así se eliminan, se borran, delete de tu mente. ¿Por qué? Porque este es el instante santo de mi liberación. Y es muy bonito recordar esto. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Entonces, cualquier cosa que tú vayas a vivir, recordando esta palabra o esta frase, sabemos que no hay nada equivocado y que lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios quiere que se haga tu voluntad. ¿Ok? Aquí vamos a finalizar encuentros existenciales recordando, este es el instante santo de mi liberación.